¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to heaven, never get to cool that you stop paying your dues. Oh yeah! Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, Luz Rojas que se enciende, estamos en Letercer Mon Radio, episodio, mirá, si no me equivoco, es el 32 y hemos pasado la Guerra de las Galaxias por... ¿Tommy? 26. Bien, 26, ahí. Un montón. Mi nombre es Santiago G, voy a ser parte del trípode que va a estar protagonizando esta tertulia, pero me acompaña también, por supuesto, mi complemento, mi tercio de naranja. Hola, Pati, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá estamos ya en el caldo de cultivo, que es esta radio tan hermosa que nos cobija. ¿O no, Tomás? Buenas noches para vos también. Buenas noches, Santo. Buenas noches, Pati. Buenas noches. Nos cobija además hoy. Hace un calor acá. Nos está sobreabrigando. Es un lindo día para hacer un experimento en radio al aire libre, digamos. Claro, innovar. Hay que innovar, sí. Ciencia, tecnología. No, yo quiero, no ha hecho nadie, seguramente. Quiero más ingenieros, más biólogos. En la producción, el querido Tristán B. Hola, Tristán, saluda a través del vidrio. Lo podemos ver. Hola, por Tristán. Suerte y no escuchar, por suerte. Todo nos sale bien hoy. Aymar en la operación. Buenas noches, Aymar. Tenemos un programón, ¿o no? Zarpado. Tremendo programón. Niéguenlo al aire. No, anímense. Puedo, no puedo. No, nadie, porque tenemos todo el resumen de la semana reunido por la redacción del .com para compartir con ustedes. Y además tenemos una comunicación especial. Internacional. Nuestro, vamos para arriba. Nuestro enviado especial está ubicado, apostado, parapetado en Caracas, Venezuela. Sí, el cuartel general del socialismo del siglo XXI. Allí está Manuel M., vamos a estar hablando con él para que nos cuente, como siempre, un tiempo después, porque nosotros somos así, no nos movemos por primicias. No, siempre nos tomamos un tiempo como para analizar. De hecho, Manuel M. acaba de subir a su Twitter, dice, uy, uy, uy, uy, gana Capriles. Eso. Lo que significa que estamos atrasando un poco, pero bueno, lo nuestro es el análisis, es acompañarte, es pasar un buen rato. Será hasta las 10 de la noche acá en la 106.3 FM Radionauta. Vamos a estar contándote enseguida mucho más de lo que tenemos, pero antes vamos a escuchar una canción, nos vamos a ubicar. Así solo es. Si están de acuerdo. Los veo por como... supuesto. Estamos, pero muy de acuerdo. Estamos expectantes. Estamos chochos. Chochos y chochas, esto es Letercer Mon Radio, episodio 32. Vamos a escuchar una canción, nos acomodamos. Y seguimos, claro que sí, ¿cómo que no? Thank you. When they beat upon a broken guitar in all the streets, they reek of tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists gnaw and decay. 9 en toda la República Argentina. Continuamos con Letter Sermon Radio en un día especial, ¿verdad? Sí, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos In Transit de Albert Hammond Jr. O sea, salió. En tránsito claro. De un Junior tal sí, X. Alberto Jamón. Bueno, primero, antes de arrancar, vamos a mandarle un saludo. Ayer fue el día del diseñador. Le vamos a dar un saludo en vivo ahora en un rato a Manuel M., que es el diseñador de la página, y también a Martín C., que es el diseñador de los programas de radio. Es verdad. Así que le mandamos un abrazo afectuoso. Un saludo desde acá. Un feliz día. Y también estamos con mucha energía, y ahora vamos a decir por qué después de dar los datos del tiempo, pero es un día especial para letersermon.com y para toda la familia letersermondiana. ¿Por? Ahora te cuento. Primero quiero saber cómo está el clima, Pati, por favor, que bueno, me muero de la intriga. Dice parcialmente nublado, lo que yo no le creo mucho, para mí está despejado. Pero bueno, el servicio meteorológico viene mintiendo. Es el INDEC, de la meteorología. Para mí es muy unitario todavía el servicio meteorológico. Puede ser. Se rige por las normas capital federalinas. Sí. Igual le erra. Sí. Eso es grave también. Sí. Bueno, hacen 20 grados. Sensación térmica no se calcula. Están despidiendo trabajadores. Están despidiendo, claramente. Está tomado como el canal 26. Como perfil, ¿viste? La excusa de echaron a 20 y pico de trabajadores de perfil. Y Fontevecchia dijo que era porque eran muchos fotógrafos, claro. Y que era más barato sacar las fotos de internet. Ah, es un ladri. Se llama, empresario se llama, sí. No sé qué es lo que nos sorprende. Si, es por la burguesía nacional. Aymar, que es nuestro operador, va a ser reemplazado por un coinor el año que viene. Y bueno, es progreso se llama. Bajar los costos. Bueno, hay viento del este, 7 kilómetros por hora, o sea, casi nada. Y hay 1010.9 Héctor Pascal. Me encantan los Héctor Pascales. Un saludo para Héctor y la familia Pascales. Bueno, ¿cómo se pueden comunicar con Letter Sermon Radio? Tomás R. Te puedes comunicar con Radio Nauta llamando al 512-1690-221 si no estás en La Plata. También puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook. Uh-huh. Y clavarnos un me gusta en Letter Sermon de con E al final, pequeño burgués ilustrado. O si no, en Twitter, en @letersermonde. Correcto. Estamos teniendo una regresión tecnológica. Nos han puesto monitores de la década del 80 sobre la mesa. Estamos sin Wi-Fi y tenemos como un ciber acá. Estamos en Venezuela. ¿Qué pasa? Esto es Cuba, chicos. En cualquier momento no se va a poder salir del país. Puede ser que hoy sea especial el día para Letersermonde porque pasamos los 200... seguidores en Twitter. Es especial por otra cosa y lo voy a decir ahora y después lo vamos a volver a repetir para cuando se sumen nuestros oyentes de las 9. La segunda tanda. Que hoy se confirmó la realización de los premios Letter Sermon 2012, que es la sexta entrega de premios del periodismo independiente, heterodoxo, concheto y progresista de La Plata y provincia de Buenos Aires. Post-7D. Post-7D, después de la guerra civil, lo que quede de nosotros, el 14 de diciembre va a estar ahí, seguramente en eso estamos, celebrando la gala anual de Letter Sermon. Sí, el evento del año, claramente. El evento del año, y además no te olvides que, obviamente, ustedes serán quienes voten lo mejor y lo peor de Letter Sermon en su página de internet. No podemos dar muchos detalles, sabemos que se viene realmente, y esto lo digo en serio, una fiesta importante. Sí, impactante y imperdible también. Sí, además vamos a dar un detalle, que es que muchos de los corresponsales y redactores del .com no se conocen entre sí, ese es el momento de encuentro durante el año. Con bolsas en la cabeza. La gente de la radio conoce a la gente del .com, la gente del .com conoce a la gente del departamento contable, la gente del departamento contable recibe las quejas de toda la gente del .com. Y es el evento del año en el que bajan los burócratas del holding, digamos. Hay una mesa que a mí... Alguna vez me tocó estar en esa mesa cuando tenía un cargo más importante, pero es donde se sienta como en la fiesta de Haddad, de Infobae, sí. Siempre está Scioli, Macri, como que invitan a la gente del periodismo heterodoxo importante de La Plata, claro. Y vos tenés que comer y hablar de negocios aunque ninguno se concrete, que es interesante. Inventar empresas. Sí, bueno, Pueden hacer dos preguntas, yo respondo sí o no, dependiendo de la información que estoy manejando, a ver si podemos dar algún detalle de lo que se viene. A ver, ¿va a haber postre? Sí. ¿Va a ser una noche impresionante? Sí, la noche más impresionante del año, en cualquier momento. Precisa tu pregunta, desperdiciaste un deseo. Van a poder seguirla a través de todos los medios. ¿Podemos seguir haciendo preguntas a lo largo del programa? Sí, cada media hora dos preguntas. Perfecto. Qué bueno. Igual no manejo toda la información porque hay un comité organizador, el ente autártico, Pro Gala de Tercer Mon 2012. Así que bueno, queríamos contarles eso, estamos contentos, estamos en una linda noche y por suerte en nuestro buzón con forma de banana han llegado millones de saludos que rescatamos algunos. Pero... Sí, rescatamos uno, literalmente, rescatamos el saludo de los marinos de la Fragata Libertad. Ah, mira. Presos y perejiles de los fondos buitres, el gobierno de Ghana, las operaciones mediáticas de Clarín y las operaciones mediáticas de Berbisky nos mandan un afectuoso saludo. Nos escuchan desde sus camarotes y nos cuentan que la comida de Ghana es horrible, si hay comida, ¿no? Los extrañamos, héroes, y les deseamos un pronto regreso. Abrir la... ¿Volvieron? Sí, volvieron sanos, volvieron. Estaban en un barco espantoso, triste. Con un sentimiento de nostalgia patriótico que es de lo más feo. ¿Y la soberanía dónde está? Se preguntaban. Quiero decir dos cosas, tal vez polémicas. La primera, me parece de cuarta pagarle meses de turismo a nuestros soldados navales por el mundo. Yo he visto fotos que están paseando por todo el mundo a costa del IVA que pagan nuestros abuelos con su jubilación mínima. Me parece que está mal. Es como un crucero. Es como un crucero de gente que piensa que defiende a la patria. No, no me gusta, digo que no. Y si alguien lo quiere discutir, lo discutimos. Yo voy a confesar algo. Sí. No entendí nada de lo de la Fragata Libertad. Ah, es así. Hay fondos que son buitres. Malos. O hay fondos que son palomas. Que son los buenos a los que les pagamos. Sí. A los fondos buitres no, porque son malos. Y entonces, como no les pagamos, hay algunos países que son... más, buitreros. Digamos, que siguen en el consenso de Washington, que retienen patrimonio de los países endeudados, como por ejemplo Ghana. Claro. Ah, ahora entendí. Recordemos también que los fondos buitres son fondos timberos, que compran por dos mangos papeles pensando que en después recuperar a través del poder de ejercimiento de lobby. Con un barco. Se quedan como un barco porque aparentemente es como que estén navegando en el obelisco, porque es un patrimonio histórico del país ese barco. Se han querido quedar con el Tango 01. Sí, no, el tango no. Con el tango no se jode. Y además no se puede meter con el tango porque es rioplatense, no es argentino. ¿Y seguirá el sillón de peluquero de Carlos? No, lo han sacado. Lo han sacado, si es todo extensión ahora. ¿Qué se va a peinar? Le mandamos saludos a Cristina. Bueno, las malas lenguas dicen que Cristina no usa el Tango 01 porque tiene miedo que se lo embargue. No, si la otra vez había ido a... Pero fue en otro avión. A Venezuela. No, a curar al hijo a Santa Cruz y armó todo. Bueno, dentro de Argentina. Pero si un fondo buitre ya nos ataca en Argentina, chico, que soberano. Eso se llama guerra. Ahí, mira, ahí tenemos que mandar a nuestros soldados a luchar. ¿Más saludos? Claro que sí. Saludo del vendehumo profesional Caruso Lombardi, nos manda un abrazo y nos pregunta si podemos brindarle asesoramiento jurídico gratuito. Porque está un poco asustado desde que Marcelo Tinelli le inició una demanda millonaria. La semana pasada Caruso había afirmado que Tinelli es un cagón capaz de matar a su madre en vivo para tener rating. Mirá, Caruso, todo bien. Pero no queremos que Tinelli se entere de nuestra existencia porque una vez le deseamos la muerte para obtener rating, justamente, y no estamos en condiciones de afrontar ningún tipo de juicio. Qué feo que Tinelli no te quiera porque, como todopoderoso... Se te viene la oscuridad. Se te viene, además, un montón de patinadores, bailarines... gente con purpurina. Flavio Mendoza, botas, arena. Botas solas. Botas que caminan solas, que la ha usado desde Beatriz Salomón hasta, no sé, hasta Virginia Gallardo, todo. Sí, es curioso porque yo suelo estar siempre en la vereda enfrente de Tinelli, pero esta vez... ¿Es literal? O vivís enfrente de ellas. Caruso Lombardi, que fue denunciado por su mujer por violencia de género. Violencia de género. No podemos afirmar que sea verdad. Si es verdad, le deseamos la muerte a Caruso Lombardi. Si no, también, pues es un salame. Bueno, no, yo no ando deseándole la muerte a salames. Generalmente se necesita algún motivo. Bueno. Perdón, vos tendrás tus criterios también, si querés desearle la muerte. Llegó otro saludo, el monstruo de Amstetten. ¿Qué es eso, Amstetten? Joseph Fritz. Ay, qué bajón el que me tocó. ¿Por qué no leí el de Caruso Lombard? Bueno, este hombre que mantuvo cautiva 24 años a su hija en el sótano de su casa en Austria y tuvo con ella 7 hijos, nos sorprendió con un regalito. Mandó una botellita de licor artesanal austríaco y una carta en la que ahora... en la que pide que le recomendemos maneras de conseguir mujeres, ya que ahora se divorció de su mujer porque no le respondía a las cartas que le enviaba desde la prisión. Juira monstruo. Ahí está la foto. Ay, sí, lo re-recordamos. Tiene una cara de malo. Tremendo. Ahora la vamos a subir. Así podríamos subirla también. Qué buena noticia porque su mujer no le respondía a las cartas. Está clarísimo. ¿Y por qué se sorprende el chabón? Igual, Amstetten es alguien, una ciudad. Sí, en Austria. Ah, una ciudad. Claro, sí, de Amstetten. Hermana de Ámsterdam. Seguramente. Llega el momento en el que esbozamos alguna gambeta a partir. Piernas jóvenes. A partir de esta sección emblema, de esta carcasa vacía, que es Le Tercer Mon Radio. En este caso, nuestra sección dedicada a la personalidad del día que. Tremendo hoy. Quiero decir una paradoja. A ver. Que esta sección se la robamos a la persona que hoy está en la sección. Sí, ya toda la oyentada debe haber. Y ahora la ponemos en. Bueno, tenemos el derecho. Deben haber adivinado ya. Es la mismísima mayoría de nuestros y nuestras oyentes. Susana Jiménez Aubert, según su nombre completo, está acá reluciente. Reconocible está en el porta. Qué bonita, qué mujer. Bueno, detalles de Susana, por favor. A ver, Susana, la mismísima Susana Jiménez, creadora de esta sección y según su propia página web, la mujer argentina que supo ganarse el corazón de Latinoamérica, su glamour, espontaneidad y carisma, la única diva indiscutible. Ah, tranqui, a full igual, a full Susana Jiménez. ¿Qué personaje inevitable de la cultura argentina de los últimos 30 años? Sí, porque se repitió hasta el hartazgo también. También podemos agregar que está en esta sección y no en la próxima, porque es una persona que constantemente ha sido indultada por la sociedad argentina. Sí. Podría estar en la próxima tranquilamente. No, no. Con Susana sí. No, que me muero. Me muero, está flaquito. Bueno, de nombre completo, María Susana Jiménez Aubert, como dijo Santo recién. La diva total nació un 29 de enero de 1944. A sacar cuentas. Rodo, en 1944 nació. ¿Cuántos años tiene? ¿Por cuánto pasó la Guerra de las Galaxias? 68 años. 68 pirulos tiene Susana. Y tiene tantos. Ah, acá dice, lo cual la hace acreedora de una 68 primavera. No se puede creer. El esfuerzo de producción es impresionante, que ya tiene el hábitus incorporado de cómo nosotros vamos a reaccionar ante cada frase. ¿Cómo no sabemos restar? No sabemos restar. Nadie sabe restar. De hecho, Susana puede ser una de las acreedoras de la Fragata Libertad porque suele invertir en esas cosas chanchas, como un fondo buitre. Chancha. Le mandamos saludos. Bueno, es ex actriz, ex vedette, ex modelo y ex presentadora de televisión argentina. Tiene alta fama en el país todito. Condujo y podría seguir conduciendo su programa televisivo por 24 años, siempre con mucho rating e invitados e invitadas grosos y grosas. Tiene su propia revista mensual, que es la más leída del país. Y tuvo su propia muñeca y su propio perfume. Ah, lo de la muñeca no lo sabía. ¿Qué está haciendo ahora, Susana? ¿Qué? Debe tener un fondo buitre. No, Susana lo que tiene, a diferencia de, por ejemplo, Tinelli, que lo nombramos, es que ella nunca invirtió en su productora, no invirtió en nada. Ella conduce, junta plata, la mete en acciones, la mete en algún lado, pero como ella nunca quiso ser empresaria, ella la quiso gastar. Sí, pero ¿cuándo terminó el programa, el último programa que hizo? El año pasado. ¿Y cuándo va a volver? Se suponía que este año iba a festejar los 25 años de televisión, pero Telefe le dio la espalda. Ah, y es verdad que puede ser que le dieron el Martín Fierro de algo. Sí, por los 25 años. Ah, con Mirta. Con Mirta. Un besito a Mirta. Qué divino. ¿Sí? Bueno, antes de dedicarse a la actuación, fue modelo. Apareció en varias portadas de revistas del país. Su salto a la fama se dio con su participación en un comercial televisivo. Sí, el recordado Shock. De el jabón, ¿cómo? Kadum. Hay que buscar ese video. Soy susanista full, me sé todo. Sí. Fan. Siguió su carrera como actriz, participó en 30 películas y 10 obras de teatro. Se rumorea que era muy buena actuando. Se rumorea. Hizo la... ¿Cómo es? Hizo... La Mari. La Mari con... Ah, sí, después actuó con Olmedo, con Porcel, con Sandro y demás figuras vernáculas del espectáculo nacional que destilan machismo por donde se las mire. Repasemos un par de títulos de película. Los hombres solo piensan en eso. Donde duermen, nos duermen tres. Donde duermen dos, duermen tres. El rey de los exhortos. A los cirujanos se les va la mano. las mujeres son cosas de guapos. Y un tercero peculiar. Es un terceto peculiar. Ah, ¿qué onda? Muy trío todo, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha promiscuidad en la dictadura argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y coestelares con Moria Kazán, por supuesto. Claro. Se me caen muchos datos en la cabeza, pero también es histórica la imagen en la que ella en 24 horas por Malvinas dona su Rolex, que nunca apareció dentro. Divina. No sabía. ¿Me muero? Y qué iba a decir, me olvidé. Bueno, su debut con Hola Susana fue en el año 87 y el canal estatal ATC, Luego pasó a Telefe y estalló todo. Más de 35 puntos de rating por muchos años, premios de $1,000,000 y las líneas telefónicas del país congestionadas por los llamados realizados a su programa. Ella pasó de las 2 de la tarde a las 8 de la noche y la rompió, juntó millones y millones de llamadas. Está en el aire, está llamando Susana. Ay, no se escuchó el shock. ¿Podemos de vuelta a producción? ¿La gente está escuchando? Verdaderamente. Marcelo, ¿estás ahí? Está ahí, Marcelo. Bien. Galum, peso de frescura. Qué fuerte esa publicidad. Siete. No, pero es todo un logro estético. ¿Estos datos son de Wikipedia, Tristán? Me parece que es en esta pequeña biografía que aparece la plata que tendría Susana Jiménez. Ah, ¿está? Mirá. Dejá de adelantarte, por favor. Sí, perdón. Entró al récord Guinness por la cantidad de cartas recibidas. ¿Se acuerdan de los susanos caminando sobre las cartas y revoleándolas para luego elegir una y correr hasta el escritorio? Una locura. Sí, y además el juego del millón era súper emocionante. Sí. La su, la sa, la na, la ji, la me o la nes. Había que elegir una de esas. Yo decía, ¡la me! ¡La me! Y decía, ¡la ji! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! Y vos decías, ¡pero estaba en la me! Era uno sí, de era seis. Era emocionante. Y cuando sus abuelas o sus madres nos mandaban cartas. Por supuesto. Mi abuela mandó un montón de cartas. Y yo en casa me acuerdo que jugaba a tirar cartas y a jugar a Susana Jiménez. ¿Cuánta gente ha jugado a tirar cartas para arriba solo porque Marcelito estaba ahí? Todos, ¿no? Todas. Bueno, tuvo varias parejas famosas, entre las que se destacan Hugo Roviralta, relación que terminó mediante el lanzamiento de un cenicero, el boxeador Carlos Monzón y Ricardo Darín. Ahí lo raro es Ricardo Darín. Sí, y que Hugo se llama Hugo, se llama Huberto. Pero bueno, le podemos decir Hugo. El Uber. El del fraude con Grassi, ¿no es? Es el de. No, ese es el Corcho Rodríguez. Ah, el Corcho Rodríguez. Uber le sacó 10 palos a Susana. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno. Su patrimonio total se calculaba en 2010 en los $162,000,000. ¡Qué fue! Y es la presentadora con el salario más alto que alguien haya tenido en la historia de la televisión latinoamericana, al ganar en la década del 90 $1,000,000 por mes. Me da bronca igual, ¿eh? Ellas saben por qué ganó $1,000,000 por mes, porque eligió la ME. Yo le dije, tenés que elegir la ME, no elijas la JI, me enloquecía. Y estaba la coneja también, que era una de las Susanas al principio. La coneja. La coneja. Había Susanas, después no hubo más. Había Susanas y Susanos, sí, después hubo Susanas y Susanos y finalmente Susanos. Recomiendo buscar videos en internet. ¿Quién era Susano famoso? ¿Iripino? Iripino era un Susano famoso. Después fue el hermano de Silvia Zuller, Guido. Ah, Guido Zuller también. Todos muy farandulero. ¿Podemos parar? Bueno, cerramos. Entonces es una pelotuda cuando habla de política, defiende la pena de muerte y pidió que nos dejemos de joder con los derechos humanos. No te metas en ámbitos que no son los tuyos, su obliga. Sí. Es una pelotuda cuando habla en general, digamos. Sí. Igual haciendo entrevistas es un poco simpática. A mí me gusta cuando dice, por ejemplo, te quiere presentar a vos, Pati. Está con nosotros ella que tuvo un éxito fabuloso. Es fabuloso su palabra, ¿entendés? ¿Quién usa la palabra fabuloso? Susana, que es una mega star. Y aparte fue incluyendo juegos cada vez más divertidos. En un momento tenía el Dígalo con Mímica, que era buenísimo. Pero era como el estar imbatible. En el living. No, se imbatible podía hacer todo en el living de casa, el programa sí de Susana. Por eso los chicos juegan al programa de Susana. A tirar cartas. Sí, y además un culto de la ingenuidad, ¿no? Sí, a la política. Sí, sí, también. Sí, por eso, al yo soy pelotuda, digamos. Sí, a la frivolidad también, siempre. Y por su living han pasado personas importantes, como por ejemplo el hombre rata, el hombre que se metía en el lavarropas. El enano que era el nota fija. Claro. El enano, el que tenía tatuajes en todo el cuerpo. La mujer con las uñas más largas del mundo. Tusam. ¿Quién más? Bueno, un montón de gente. Julio Iglesias, que siempre terminaban chapando. Ah, sí. Y invitaba siempre a este tipo desagradable que canta. Cacho Castaño. Bueno, siempre. Porque tuvieron un affair. Sí, siempre contaban la misma historia. Sí, que también. Ella salía con Monzón, él estuvo con Susana y se fue en un baúl de un auto para evitar el golpe. Estamos, bueno, este era el portarretratos de Le Tercer Mon, siendo las 8:29, como habíamos prometido, y media, habíamos dicho, pero por ahí allá cambia un poco el horario. Es el socialismo. Estamos en comunicación telefónica con Manuel M. en vivo y en directo desde Caracas. ¿Esto es así? ¿Me equivoco acaso? ¡Hola, Manu! ¡Aló, Radionauta! No te equivocas, Santo. ¡Aló! ¿Cuál es el principio? ¿Se escucha? Perfecto, perfectísimo. Conductor de Le Tercer Mon Radio, enviado especial a Venezuela a cubrir las elecciones y otros menesteres. En este caso, por ejemplo, ¿cuál estaría siendo el clima en Venezuela? El clima ahora acaba de llover, estoy en la esquina de Plaza Bolívar, enfrente del Caso de Venezuela, y corre un vientito hermoso. Pero recién cayó un chubasco importante que nosotros supimos sortearlo desde abajo del metro. No nos llegó a agarrar, pero bueno, está linda la ciudad. ¿Qué autorreferencial, che, la Plaza Bolívar enfrente al Café Venezuela. Yo me quedo... Es que acá es todo así. Rescato la Bolívar, porque puede ser un punto muy especial. Pero bueno, igual aprovecho para saludar antes a todos. ¿Quiénes están por ahí? Y está en la operación Aymar, Tristán B en la producción, sí. Está Patti, Tom y quien te habla. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Les pido disculpas que la última vez se cortó la comunicación porque, bueno, desde Cuba costaba un poquito más caro. Pero bueno, ya tengo la tarjeta igual para llevársela al presidente de Olga Vázquez. Son aproximadamente unos $20. ¿Es verdad que en Cuba dicen, nos estamos derechizando tanto que somos Argentina? No, por suerte no, y dieron cuenta de ello el último 7 de octubre al votar por el camarada comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Contanos, Manuel, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué pasó? ¿15 días de las elecciones? ¿3 semanas? Sí. Bueno, ¿cambió algo en Venezuela? Estamos a casi 20 días y la verdad que cambió bastante la ciudad porque, bueno, los días previos a la elección estaba como bastante movidito todo, mucha remera, mucho acto, mucha tensión. Estábamos algunos, incluyéndome, cagados bastante hasta las patas por lo que podía llegar a pasar. Finalmente no pasó nada. Yo creo que ya lo dije en mi informe anterior, pero bueno, ahora está todo mucho más calmo. De todas maneras, Caracas es bastante caótica en general, sobre todo en algunos lugares, pero el clima ha bajado muchísimo, el clima de tensión, y la gente está como muy satisfecha y sigue su vida normal, digamos. Las motos son un bajón, chicos. ¿No saben la cantidad de motos que hay acá? Que te atropellan, te andan por donde quieren, es un bardo bárbaro. Pero bueno, Manu, me encanta el perfil Andrés Repeto que has logrado. Sí, es una... Bueno, han sido horas de aprendizaje periodístico junto a muchos compañeros y compañeras. Así que bueno, espero poder llevar toda mi experiencia para allá, para el estudio. Sí. Pero bueno, como les contaba, ahora está todo bastante más calmo y lo que se viene ahora son las elecciones provinciales, las elecciones de los estados, en realidad, no les llaman provincias ellos. Que bueno, obviamente son mucho menos... Se juega mucho menos el país y bueno, ni hablar que el resto del continente, pero los principales análisis, o por ahí los más, incluso hasta los más optimistas, hablan de que el objetivo no es ganar más estados de los que ya se tiene, estoy hablando desde una postura chavista, obviamente, sino no perder tantos, digamos. Porque bueno, como ustedes saben, el resultado de las elecciones fue bastante, No voy a decir que no era esperado el número, pero bueno, bajó la brecha que existía entre el chavismo y la oposición. Así que bueno, también son unas elecciones importantes las de ahora, las de diciembre, pero que en realidad comparadas con las del 7 de octubre no llegan, me parece, a ese tipo de tensión y a ese tipo de... Pero bueno, no sé, hay que estar en diciembre acá también. ya te querés quedar hasta diciembre. No es así. Yo me quiero quedar hasta diciembre. No, también contarles que durante mi estadía en Cuba hubo elecciones también. Yo no sé si ustedes se enteraron de eso. No, pero si porque, es una dictadura. Claro, a mí yo les dije lo mismo a los cubanos y a las cubanas, pero bueno, qué sé yo, no sé. Eligieron gente. No, hablando en serio, hubo elecciones de verdad. Se eligieron candidatos a las asambleas municipales. Digamos, como que en cada ciudad se dividía en región y elegía, cada región elegía entre dos o tres candidatos para que sean, digamos, los legisladores los legisladores, como sería el Consejo Deliberante, digamos. Pero bueno, obviamente me imagino que no habrá llegado a los grandes medios de allá, a las elecciones. Se vivió totalmente diferente a lo que fue a lo que fueron las elecciones del 7 de octubre acá, obviamente, pero bueno, también es un dato, digamos, que hubo elecciones allá. Pero bueno, tengo una ensalada ya en la cabeza entre lo que pasa en Cuba y en Venezuela, así que les voy a pedir que me ayuden. ¿Qué prefieren que les cuente? ¿Que les siga contando de Venezuela? Yo quería saber esto de que ahora se puede salir de Cuba. ¿Qué cambió? Bueno, eso es bastante, bastante interesante, porque justo cuando nosotros estábamos allá en la isla salió esta nueva medida. Nosotros compramos la gacetilla oficial, yo no la leí, pero bueno, pero estuve hablando con algunos cubanos y cubanas y algunos estaban contentos, qué sé yo, decían que estaba todo bien, que era una medida obviamente aplaudible y muy esperada, pero bueno, la verdad que por otro lado los sueldos de los cubanos y de las cubanas en general no alcanzan para costear un pasaje en general, digamos, con lo cual, eso por un lado, con lo cual no solo es que necesitas, no es que vas a poder salir tan fácilmente, cosa que pasa también, por ejemplo, en nuestro país, digamos, no sé cuántos claro. tienen esta posibilidad que tuve yo y que tuvimos algunos compañeros y compañeras. Pero bueno, eso por un lado, y por otro lado, está también esta cuestión de, bueno, una cosa es la ley, otra cosa es ver hasta qué punto realmente se van a facilitar las cosas. Yo creo que se van a facilitar, pero bueno, hay que ver hasta qué punto, digamos. Si cualquiera puede decir, bueno, yo me quiero ir, me voy. Yo creo que igual está al menos con los cubanos y cubanas que hablamos nosotros, algunos se les nota las ganas de irse, pero la mayoría dice que quiere irse, pero no en el sentido de fugarse, sino de irse a laburar y volver. Y otros ni siquiera eso, otros no se quieren ir. Y otro dato importante que también es un dato de la realidad, digamos, y ahí sí, acá me pongo TN, es que hay una cola impresionante gestionando la visa enfrente a la oficina de asuntos no sé qué de Estados Unidos, que vendría a ser como la embajada. Pero bueno, no sé, Cuba es un enigma y sí, lo sigue siendo para mí, a pesar de algunas cuestiones que por ahí hemos llegado a entender un poco más, pero sigue siendo una cosa rarísima. Sí, también porque muchos... Pero bueno, la situación es esa. Creo que la ley empieza a regir desde el 14 de enero, me parece. ¿Escuchás, pues, Manuel? Está grabado. Hola, sí, se escuchó. Sí. No, por ahí esto que más que la gente que puede ir... y la entrada de divisas que esto va a implicar en algún momento, también la gente que va a poder volver, que hicieron... Claro, bueno, no, sí, obviamente. La mayoría de la gente que va a poder salir, me parece a mí, son, bueno, las que ahora pueden salir también, son los que van a las misiones al exterior, por ejemplo, hay muchos cubanos acá en Venezuela, muchos médicos sobre todo, y después la gente que tiene familiares en el exterior, digamos. Mucha gente con la que hemos hablado nos contaba que tenía familiares y que bueno, que de esa manera se hace mucho más fácil costearse un pasaje al exterior. Ah, están acá los chicos, estaban escuchándote muy atentamente, colgaron. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Se toma mucho ron en Cuba? No, si quieren les cuento un poco cómo dónde estoy ubicado. La Plaza Bolívar es como el casco, como la plaza mayor, la plaza de armas de la ciudad. Está ubicada más bien en el oeste, muy cerca de Miraflores, el Palacio Miraflores, a 3-4 cuadras. yo no, si les digo las calles en las que estoy, les miento, porque la verdad es que nunca me aprendí las calles, porque no sé si es el nombre. Es mucho detalle, mucho detalle. Es mucho detalle, porque es muy muy muy difícil cómo se manejan con el tema de las direcciones. Como que, bueno, se manejan con los nombres de las esquinas. Bueno, yo nunca me lo aprendí. Es por toda intuición cómo nos manejamos. Pero les quiero decir que en esta esquina en la que yo estoy ubicado actualmente, fue uno de los centros neurálgicos de la breda Che Guevara, porque está acá el Café Venezuela, que es un café que armó Chávez, que es un café barato y rico, como corresponde, un café hecho en socialismo. Y aprovecho para decirle a Sofía y a Clarita que no les pude conseguir el café porque no estaban vendiendo café. Bueno, Manuel, dos cosas, porque es muy probable que se corte en breve. Si querés, después seguimos igual. Primero, decirte feliz día del diseñador. Acá en Argentina es el día del diseñador. Vos sos el diseñador de .com. Por ende, bueno, muchísimas gracias. Estuvimos felicitándote y decirte que te queda mucho trabajo por delante porque se confirmaron los premios Le Tercer Mon para... qué alegría. Y segundo... esto de preguntarte cómo se ve la Argentina desde allá. Uno lo sigue por La Nación y por Clarín o por donde sea, y seguramente con un dejo de nostalgia estarás viendo los quilombos que nos están atravesando. Esta guerra civil en la que estamos insertos. ¿Vos extrañás la Fragata Libertad como nosotros? No sé qué pasó con la Fragata Libertad. Está todo mal. Está yendo a rescatar. Ya me quedé con el paro de los gendarmes y los prefectos. Viejo. Ya sé, pero era el comentario. Yo decía, ya me vine acá y a Caracas y resulta que el golpe era allá, o sea. Hubo un huracán hace una semana, ayer en Cuba, que se fue de pedo también. ¿Y vos estabas? No, por eso, pero yo hace una semana estaba donde ahora estuvo el huracán. Bueno, no importa. De Argentina, no, poco y nada. Sé que Gimnasia sigue puntero y con un resultado muy abultado contra Crucero del Norte y que mañana volvemos a jugar contra Ferro en el Tomás Ducó, pero es todo lo que sé de Argentina en este momento. Mucho hincha de Gimnasia en Cuba, ¿no? Sí, no, un montón. Me crucé con un facho en el malecón, que me dio una bronca. Bueno, después les contaré con más detalle esas curiosidades allá en el estudio. Te queremos pedir por favor que te cuides y que te muevas solamente por muelles socialistas, porque tal vez podés ser secuestrado como forma de pago de un fondo buitre. Sí. Bueno, no, qué sé yo, no sé, acá hay no es todo socialismo, hay mucho de lo otro también, mucho más acá que en Cuba. Pero bueno, sí, la hipótesis del secuestro ya la hemos manejado. Y bueno, y está presente, sigue presente. Bueno, ¿cuándo volvés? Bueno, mañana tengo un día de aeropuertos y aviones y llego el sábado esta noche me voy al aeropuerto de Caracas y llego el sábado a la madrugada a Ezeiza. O sea que la gente que me quiere recibir. Por ahí, flores y eso. Hay muchos marinos que todavía no están desembarcando en Ezeiza con los cuales te podés encontrar porque ya no tenemos fragata, así que bueno. ¿Qué pasó con la fragata? No, es muy largo. Han violado nuestra soberanía. La gente de Ghana son unos contreras, son fallutos y le dieron cabida a un fondo buitre, cosa que no está buena. No, para nada. Mirá vos, che. Bueno, Manuel, agradecerte. Quiero hacer unos agradecimientos en público a la gente que ha colaborado con este reportero. Dale. Si me lo permiten. Sí, adelante. Bueno, les quiero agradecer a la gente de la Brigada Che Guevara, del Frente Río Santillán, Socialismo Libertario y Juventud Rebelde, a la gente de la Casa Azul que nos hospedó algunos días, que es una casa donde conviven algunos argentinos, españoles, muchos venezolanos, venezolanas también. A las organizaciones de acá, la Corriente de Bolívar de Zamora, Francisco Miranda, al Ministerio de Comunas, a Elías Jagua, el ex vicepresidente que... Chicos, tuve una reunión con Elías Jagua. Pero estuve en una reunión con el ex vicepresidente. Después les cuento bien. Pero bueno, a la Guardia Patrimonial, que cuida acá los monumentos, que muy con mucho tino te dicen que no puedes fumar en la plaza y que no te puedes sentar en la escalinata de la estatua de Bolívar, pero son re simpáticos, en especial Pacheco. Bueno, la gente del Café Venezuela, que nos ha deleitado con sus cafés, lo mismo que la gente de la Arepera Venezuela, que también es otra iniciativa socialista, con unas arepas muy baratas y muy ricas. a la gente del Hotel Edwards, que ha sabido hospedar. El Hotel Edwards queda a la vuelta de Miraflores, y ahí estuvo hospedado un porcentaje importante de la Brigada Che Guevara. Pero esto no es Feliz Domingo, de... no es, le quiero agradecer a los profes que nos cedieron las horas. A... Sí. No, además lo peor es que estás pautando la entrevista, Manuel, y eso es muy grave. Sí, no, es que esta gente realmente, me dieron plata de verdad y yo le dije que voy a salir en la radio. O sea, si vos te venís a Venezuela y no sabés dónde quedarte, yo te... A ver, de onda, el Hotel Edwards está a 3 cuadras de Plaza Bolívar, a la vuelta de Miraflores, te llevan el agua fría a la habitación cuando vos querés, tienen todas las habitaciones aire acondicionado y televisión. Algunas no tienen ventana, pero bueno, es un detalle menor. A veces el baño se inunda, pero también es otro detalle menor. Pero muy recomendable el Hotel Edwards. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Estaremos esperándote acá, como siempre, en la mesa de trabajo de Tercer Mon Radio. Ha sido un gusto tenerte como cronista. Y bueno, lo mejor para el regreso. Bueno, muchísimas gracias. Yo también aprovecho para mandarles un abrazo grande, para decirles que los y las extraño y que tengo ganas de volver. También tengo ganas de quedarme, pero también tengo ganas de volver para estar allá en el piso con ustedes. Y bueno, no sé, habrá que volver a la vida. Se me están terminando estas vacaciones, más o menos vacaciones, porque en realidad estoy trabajando para, entre otros, de Tercer Mon Radio. Así que, bueno, les mando un abrazo grande a todos y a todas y nos veremos el jueves que viene. ¿Con qué siguen? Seguimos con una canción porque estamos muy cansados. Tenemos que ir a tomar un poco de agua porque acá no sabes el calor que hace en esta cabina. Manuel, muchas gracias. Bueno, saludos a todos por allá. ¿Puedo presentar el tema yo? Sí, claro que sí. Bueno, seguimos con más Le Tercer Mon Radio por Radio Nauta FM 106.3. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos. No te muevas. 8.51, qué tarde se ha hecho. Sí, tremendo. Escuchábamos Imperialismo Espacial de la Cofradía de la Flor Solar, el germen de Patricio Rey y su juventud de Harry Potter. Llega un momento especial que hoy lo hemos retardado, es el momento en el cual sacamos lo peor de nosotros, que tiene que ver con el deseo de una muerte lenta y dolorosa a una personalidad de alto perfil público que se lo merece ampliamente. En este caso está quien otro que... Samuel Chiche Hellblum. Samuel, acá está rozagante en nuestro portarretratos negro. Con una foto que acredita el deseo. Sí. Ojalá que la gente se copie con el me gusta a este deseo de muerte a Samuel Chiche Hellblum, que es periodista gráfico, conductor televisivo, radial y productor. Nació en Buenos Aires el 7 de febrero de 1944, por lo que tiene 68 años de edad. Conté. ¿Como quién? Como la mismísima Susana Jiménez. Tenés razón. Dicen que nacieron en la misma nursery. Y que fueron cambiados de padres. Susana se llama Rebeca en realidad, así fue concebida, pero bueno, hubo cambios de último momento. Bueno, comenzó a trabajar en medios gráficos antes de terminar la secundaria. Novato trabajó en China y cubrió la guerra de los 6 días entre Israel y varios países árabes. Israel contra el resto del continente. No me lo imagino de enviado de guerra. Vos lo viste a la nata con el casco, o sea, lo imaginamos de enviado de guerra a Samuel. Sí, entró a la revista Gente en 1966, de la cual fue luego jefe de redacción entre el 76 y el 78. Una hermosa época. Sí, para el honor de Chiche. Años de activa colaboración y complicidad con la represión impartida por la dictadura militar. Él se hace cargo totalmente de esta etapa oscura de su vida. Desde allí adhirió y difundió las líneas periodísticas más infames esgrimidas por los ideólogos del plan sistemático de exterminio, como la supuesta campaña anti-argentina de los organismos de derechos humanos internacionales. Este es un muy buen argumento para desearle la muerte a Chiche. También otros tenemos acá, como que condujo durante 10 años el programa radial edición Chiche por Radio 10 para pasar en el 2008 a Radio Mitre, la principal radio AM del grupo Clarín. Desde allí desarrolla un personaje pretendidamente excéntrico que se hace el canchero, maltrata a sus colaboradores y dice boludeces sin ningún tipo de límite aparente. Hay una nota que es muy ilustrativa respecto de Chiche durante la dictadura, que es cuando le dieron el premio Nobel a Pérez Esquivel, un editorial diciendo cómo se había desprestigiado el premio de Nobel, ¿entendés? ¡Qué fuerte! Porque ahora era cualquiera. Sí. Y ahora con Obama y con la Unión Europea. Sí. Bueno, tuvo un programa memorable en la TV, Memoria, que duró casi 10 años. Más allá de su nombre, el programa no tenía relación alguna con el ejercicio de la memoria histórica, actividad que significaría para Chiche un autoatentado, sino que se centraba en la investigación de hechos misteriosos y paranormales para luego derivar en análisis de actualidad. Una bizarreada. Comenzó conduciendo Memoria, yo fui criado por un televisor, para quienes no me conocen, junto a Silvia Fernández Barrio. ¿Quién es? La conductora de 9 Diario, junto con el jovencísimo andino que está en la televisión desde que tiene uso de razón. Bueno, no, nunca tuvo uso de razón, desde muy joven. Andino y El País conduce ahora Andino. ¡Qué fuerte! No, y el libro de Andino un día quiero traerlo acá para leer algunas pasajes. La buena noticia se llama. Quiero leerles algunos pasajes del libro de Andino. Y Chiche hizo la autopsia de un extraterrestre, ¿se acuerdan? También. Y trajo a los famosos estos que operaban con las manos. ¡Sí! ¡Qué fuerte! No. Y bueno, etcétera. Fue habitué del tristemente célebre programa televisivo Polémica en el Bar, conducido por Gerardo Sofovich, la meca del machismo y los lugares comunes. En el 2010 preguntó en vivo en su programa de radio por qué es que era feriado el 24 de marzo, simulando no recordar la razón. También sugirió que legalizar el aborto sería una manera de combatir la delincuencia y dijo que la desaparición de Jorge Julio López podía deberse al Alzheimer o a una laguna mental de la víctima. No, y geniales los datos que aporta la producción. Esto merece paredón. Sí. No, no, bueno, chicos, ¿saben? La que es la otra que dijo lo mismo fue Eve. No. Así. Nosotros, bueno, miren, nosotros, la línea editorial de este programa es que nosotros bancamos la democracia, creemos en las instituciones, somos hombres y mujeres buenos que creemos en la legalidad y que por ende no podemos poner a ningún tipo de personaje, por más nefasto que sea, frente a un paredón. Sí, lo que podemos hacer es juntar nuestras cabezas, respirar hondo, como nos enseñó el Sri Sri, y desearle una muerte lenta y dolorosa o cárcel común, perpetua y efectiva. Su padre fue un viejo militante comunista, dato que el Caradura utiliza para llamarse a sí mismo comunista y estalinista. Estalinista como Sabatella. Sí. Es sospechoso haber participado o saber qué periodistas fueron los que participaron como observadores en torturas impartidas a detenidos desaparecidos en la ESMA. Dijo que no revelaría esos nombres ni bajo tortura. Sin embargo, su testimonio no fue incluido nunca en un juicio por delitos de lesa humanidad. Bueno, cerramos con una frase suya que resume su carrera profesional bastante bien. Si se pone de un lado la realidad del país y del otro lado un culo, la gente mira el culo. Sí, la otra frase célebre es que la realidad no te arruina un... ¿Cómo es? Que la realidad no te arruine una buena nota. Bueno. Que es el... Es el, su lema, el lema que está en la redacción de Le Tercer Mon. Comentan nuestros oyentes y oyentas, iluminado y eterno, dice Lucas de Capital Federal. Magalí dice jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Y Gonzalo de Rosario dice, es lo justo y lo necesario. Compartimos claramente. Nos vamos raudamente a la agenda de Le Tercer Mon, hecha por Gajitos de Mandarina, que la semana que viene va a estar, a partir de la semana que viene, recomendando vía telefónica cuáles son los eventos a los que hay que seguir. Ah, la vamos a conocer en los premios. Yo no la conozco, por ejemplo. En los premios nos conocemos todos y todas. Y también hay novedades para los premios porque va a haber, por supuesto, vamos a estar sorteando entradas para que nuestros oyentes puedan participar de la super archi mega fiesta gala. ¿Va a haber premios en los premios, Santi? Por supuesto, hay premios. La gente vota por internet a sus preferidos y preferidas del año. Lo mejor y lo peor se vota en letercerma.com y se premia en Eso Estamos, el centro cultural ubicado en calle 8, el 14 de diciembre. Vamos a la agenda rápidamente, Pati. ¿Qué podemos hacer este jueves 25, por ejemplo? A ver, pará que todavía no la tengo. Por ejemplo, podemos ir al Festival de Cine de La Plata, que es el FestiFreak, en el pasaje de Rocha. Ahí está el link para que entren a ver toda la programación. Mañana viernes, por ejemplo, también pueden ir a ver Estelares, como voy a ir yo con mi jefa. Porque somos así de piolas. A ver Estelares. Y sí. Podés ir a ver a Milongas acá a las 21 en el espacio Don Juan. 5 entre 69 y 70. Yo recomiendo hoy el jueves, o sea, hoy a la noche, en allá en 19 y 72, que toca de Falcons. ¿Cómo se llama ese lugar que queda enfrente de la vieja estación? Estación Provincial. Ahí. Sí, también el sábado 27 recomendamos conciertos piolas a las 21 en el Galpón de la Grieta, de 18 y 71. Que toca So, Abra y Martes de Agua. Bien. Y el domingo les recomendamos, por supuesto, el FestiFreak. Y también termina ese domingo. George Haslam más Pablo Ledesma a las 21:30 en Ciudad Vieja. Todo eso y muchísimo más se pueden enterar, pueden programar, pueden ponerse a discutir con sus parejas, amigos y amigas, a ver qué se hace y qué se deja de hacer este fin de semana. La primavera es toda nuestra, vamos a salir a tomarla. Sí, gracias. Viene linda. Intermitente, pero... Gracias a Gajitos de Mandarín. Por supuesto. Y recordar que se tienen que meter en Le Tercer Mon crónicamente porque hay un montón de notas muy buenas esta semana. Por ejemplo, Género de Provencín, que dice mucho Disney en una nota muy comentada que le ha ido muy bien. También Castaña de Cajú con Relaciones 2.0, que habla de lo fantástico que resultaron algunas cuestiones en una salida. Los 52 no de nuestro productor Tristan B, que se copó y los hizo. Y que le dijo no a Amado Vudú, que es lo mejor que hay en la página desde hace mucho tiempo. Bueno, por eso y otros motivos se tienen que meter en letercermon.com. Y tengo otro saludo para Castaña de Cajú, que se está yendo para Colombia unas 3 semanas, así que va a estar escribiendo desde allá. Se está yendo pasado mañana, si no me equivoco, así que desde acá le mandamos un saludo grande. Bueno, vamos a ver si, sin parar, porque tenemos un programa un poquito acelerado hoy, debido a la conversación telefónica totalmente desubicada que tuvimos con nuestro cronista en Venezuela. Vamos a, miren, les propongo esto. Hagamos 3 malas y nos vamos a escuchar una canción y volvemos con más bajón. Es como más heterodoxia como... dentro de la heterodoxia que sí. Se transforma en ortodoxia. Estamos creando. Creando, ¿cómo que no? Nos vamos a bajonear más tiempo, pero después vienen las buenas. Sí. ¿Tenemos un tema bueno. bajón para el medio? Vamos con sí. uno bien bajón. Chicos, lloren en sus casas. Auspician lloren, chicos, las 5 malas noticias de Le Tercer Mon, comidas del rulo, casera y cooperativa, comidas caseras, ensaladas, empanadas todos los días. Disfrutá de comidas del rulo, incorporándolos como amigos en Facebook como comidas del rulo. Por muy poco. ¿Hoy comiste con comida de rulo o no? Ah, no, yo pedí comida. La semana pasada. Bueno, tampoco. Ahora podemos comer un poco del lunch que nos mandan siempre la gente de comida de rulo, que van a ser parte, por supuesto, de la entrega de los premios Le Tercer Mon 2012. Ellos van a estar encargados de darnos de comer. Y por supuesto que gratis porque son nuestros auspiciantes. Y entramos directo en el bajón, Pati, ¿no? Sí. No estamos bien ninguno de los 33, dice la primer mala noticia. José Ojeda, autor del histórico mensaje que confirmó que los 33 mineros enterrados a 700 metros de profundidad en el desierto de Atacama estaban vivos, se encuentra internado con una sintomatología crónica de estrés postraumático, a la pelota, en una clínica psiquiátrica en Santiago. Ojeda, el séptimo minero en ser rescatado en la histórica jornada del 12 de octubre del 2010, escribió el 22 de agosto con tinta roja en un papel. Estamos bien en el refugio los 33. Faltaba una coma ahí. Sí. Mensaje que recorrió el mundo en manos del presidente Sebastián Piñera. Le mandamos saludos al pobre séptimo. ¿Qué gesta? Yo vi, creo que desde... Porque fue como a las 4 de la mañana que terminaron de salir, ¿puede Yo ser? Creo que los vi en tu casa. Sí. En Buenos Aires. Tenés razón. Algo más había que hacíamos. Íbamos y volvíamos. Creo que estábamos haciendo alguna nota en aquel momento. Y que de repente nos colgamos mirando este tema de los mineros. Que a mí nunca me terminó de conmover, debo reconocer. Chi, le, ay, los mineros de Chile. Además, una cara de persona que trabaja bajo la tierra todo el tiempo y que sale... Ay, qué comentario que sale, horrible el que acaba de hacer. No, que sale siendo una celebridad y que termina con un estrés postraumático. No, y además el tema este de Piñera. Lo rescato yo y soy a la vez el responsable de las condiciones de seguridad de ustedes. Sí, fuerte. Después fueron a jugar al fútbol, ¿te acordás? Después no solamente jugaron al fútbol, sino que se fueron todos a Disney en una foto histórica. Verdad, 33 mineros y en Disney. Y el encuentro de Piñera con la reina de Inglaterra que le dio un pedazo de escombro de abajo. ¿Se acuerdan de eso? No. Le dio una camiseta de Chile y un pedazo de escombro del rescate. El año pasado en Tecnópolis estuve con la máquina que bajó a rescatar a los mineros. Estaba en Tecnópolis, un orgullo, la verdad, poder haberlo traído. Lo tendríamos que rescatar para pagarle algún fondo buitre, alguna deuda de Chile y empezar a vengarnos de esta tragedia que estamos viviendo con nuestro monumento histórico en ese país inhóspito y secuestrado. Tal cual. Yo una cosa que quería decirle de la Fragata Libertad. Era uno de los paseos obligados de quienes vivimos en el interior, que fuimos a visitar alguna vez la ciudad de Buenos Aires. Y te llevaban a la Fragata. Libertad. Yo subí a la Fragata, por supuesto. Una, creo que si no subiste a la Fragata Libertad, no tuviste una niñez normal. Bueno, gracias por el mensaje que me estás claro, dando. Claro, porque ahora entendemos un montón de cosas, Pati. Vos tenés el famoso síntoma postraumático, de estrés postraumático de no haber tenido una niñez normal. Un indicador, bueno. Operacionalizada la variable, es no haber subido a la Fragata. De hecho, se rumorea que en caso de ser rescatada la Fragata volvería con Cristina apoyada por Timerman. Sí, a lo Titanic. A lo Titanic. Así, con música de Celine Dion de fondo. Sería genial. Me imagino el helicóptero de C5N tomando esa imagen. Y con una canción. Porque nunca. Ahora lo pueden usar más porque Bernie también anda en helicóptero y lo pueden seguir bajando por las autopistas. Superbird. Se dice. Oh, se enojó. El productor rumea una oración. Podría ser un plenario, ¿no? Para ver si se la dedicamos la semana que viene. Pero sabemos muy poco de Bernie como para dedicarle a la muerte. Por ahí es un buen tipo. La cuestión es que los seres humanos somos una mierda. En un hecho que está siendo investigado, tres supuestos militantes de la organización racista estadounidense Ku Klux Klan, el KKK. ¿No? El mensaje subliminar. Quemaron a una joven negra de 20 años, Yarmeca Moffitt. ¿Lo dije bien? No, Yarmeca Moffitt, quien se encuentra grave en Winsboro, Luisiana. La joven tiene más de la mitad del cuerpo quemado. Según la prensa local, la propia víctima llamó a la policía y denunció que había sido atacada por tres hombres con la cabeza cubierta con la tradicional capucha blanca del grupo racista. La mujer fue rociada con un líquido inflamable y luego le prendieron fuego en el parque de Winsboro, en el condado de Franklin Parish, Luisiana, uno de los estados del profundo sur norteamericano que siempre se destacó por su racismo. Re bien. Una noticia de esas que nos hacen volver a creer en la humanidad. Sí. O sea, qué tremendo. Qué tremendo que hay gente que se pone capuchas blancas y sale a incendiar a otra gente. O sea, no da. No da. No está bueno. Hay que... Vamos a ponerlos... Es que... Es una porquería esto. Vamos... No tenemos los nombres. Sí, por favor, canción. Porque estoy ¿Hay una canción para relajar o seguimos dando... No, vamos palitos. A leer una más para terminar de caer en el bajón y nos vamos a escuchar una canción y después volvemos a caer en el bajón. En este caso, la tercera mala noticia que nos trae la gente de Comidas del Rulo tiene que ver con que el título es Nos encantaría vivir en el planeta Tierra. Nos encanta vivir en el planeta Tierra, se titula. Se confirma otro femicidio. Tatiana Colo 10, chaqueña de 33 años, fue encontrada muerta a la vera del camino rural de las afueras de la ciudad de Resistencia. La autopsia reveló que fue golpeada, violada y estrangulada. Por el homicidio fue detenido un remisero con antecedentes por abusos sexuales que habría sido identificado por fuentes judiciales como Juan Ernesto Cabeza, de 52 años. El sospechoso había salido de la cárcel 25 días antes, beneficiado por una resolución dictada por el juez Axel López, el mismo magistrado que le otorgó salidas transitorias a Marcelo Pablo Díaz, condenado por el asesinato de Soledad Bargna en 2009. Sí, es un tema complejo este, más allá del femicidio, porque revive la historia del juez Alari. Sí. Y que pone en cuestión, hoy la etapa de hoy, valga la redundancia, era sin castigo. Claro. Que es un poco el revival del discurso, digamos, punitivo, o la demagogia punitiva. Claro, nos pone en el incómodo lugar de tener que criticar los derechos adquiridos por las personas privadas de su libertad. O sea, nos somete a una contradicción, pero en el medio lo que sí no nos podemos equivocar es en la condena a otro nuevo femicidio, por suerte con algún tipo de visibilidad que impide que quede en el olvido como otros tantos. Y que ojalá nos haga reflexionar una vez como otra vez, alguna vez como sociedad, porque la verdad que creo que nosotros le prestamos bastante atención a estas noticias, ahora hablando en serio, y hay una todas las semanas de estas, y no está bueno, la verdad que no está bueno. Vamos a terminar con las malas, así después ya nos relajamos. Son muy duras. No, sí, son tremendas, tremendas. Bueno, vamos con otra. Los seres humanos somos una mierda, va de vuelta. Agentes de Protección Civil del municipio mexicano de Zaragoza publicaron fotos en internet donde se los ve posando mientras maltratan a una especie en peligro de extinción. Repetimos, por si no te entra en la cabeza, capturaron a una osa negra de corta edad, la amarraron con cuerdas y estiraron sus extremidades mientras posaban para la foto que luego circularía en todas las redes sociales del mundo. Ambientalistas recalientes reclaman justicia. Perdón que me ría, pero los ambientalistas recalientes son graciosos. El animal ya fue liberado en su hábitat natural, la serranía del burro, tras constatar que se encontraba en buen estado. Por fortuna no recibió daños mayores. Creo que el productor se está riendo mucho. El productor no puede creer que los ambientalistas estaban recalientes, que era por el calentamiento global, claramente. Se estaban derritiendo los ambientalistas de lo enojados que estaban y enojadas que estaban. Yo vi la foto, chicos, era horrible. Qué manera era de ver horrible. Gente. Era muy desagradable la foto del oso. Iba a decir sí. Del panda, pero no, es un oso. Que no es panda. Sí, pero no. Tiene derechos igual. Tiene derechos adquiridos. Tiene derechos. Ah, bueno. Y esta es genial. Un copado se llama. A ver. En este caso, el autor de una polémica es el candidato a senador republicano por Indiana, Richard Murdoch. ¿Murdoch? ¿Murdoch? Sí, Murdoch. Mordor. Sí, Voldemort. Quien en un debate protagonizado ayer marcó una postura antiaborto, inclusive en casos de violación. Y para argumentar a favor, sostuvo que si una mujer queda embarazada por un abuso, es obra de Dios. Me he visto en apuros con ese asunto por mucho tiempo, pero me di cuenta de que la vida es ese don de Dios. Y creo, aun cuando la vida comienza en esa terrible situación de violación, que eso es algo que Dios quiso que ocurriera. ¿Eso lo decís vos, Tomás? Pero claro. Sos un zarpado. Dijo. Ah, dijo Murdoch. Ante la polémica que generó Murdoch, explicó más tarde que no creía que Dios quisiera la violación, pero que Dios es el único que puede crear vida. Sin embargo... no pudo parar la ola de indignación. Zapallo en conserva. ¿De qué se ríen tanto? Nada, que por ahí te pusiste como Andrea Bocelli a pegar unos gritos. Perdón. Te faltaba cerrar los ojos. Y a la gente que estaba usando auriculares. Y tocar el piano. Bueno, no, desearle la muerte también a Murdoch, sí, resubicado. Igual es coherente, ¿no? Porque, digamos, si Dios hace las cosas lindas de este mundo, también puede hacer las cosas malas. O sea, si Dios es responsable, que se responsabilice de todo, digamos. Que podríamos desear la muerte a Dios de una vez por todas, ¿no? Sí. Hay una persona que era muy amiga mía que dijo en algún momento: Dios no existe, pero si existiese sería el peor enemigo y habría que exterminarlo. Tal cual. ¿Quién dijo eso, Marx? No, una amiga mía que era marxista, ahora está un poquito con Cristina. Y bueno, ahora no sé si cree en Dios, pero podría ser también. No, quería decir algo, que salió una encuesta hecha en no sé cuántos países del mundo por la cual si votara la gente del resto del mundo, Obama ganaría con el 80% de los votos. ¡Qué horror! ¿Por qué la gente le gusta Obama? No entiendo. Porque es negro, no sé. Piensa que porque es negro es bueno. No sé, por ahí lo podemos largar acá en la serranía del burro, junto con la osa. Es el problema que tiene el bipartidismo en Estados Unidos, ¿no? Porque siempre te queda uno menos malo que tenés que votar. La derecha y la superderecha. Claro. Un día estaba viendo la... Bueno, hace exacto año ganaba Rajoy las elecciones y quedaba con mayoría en el Parlamento, que ponele que tenga 52% de los votos en el Parlamento del Partido Popular. Y yo decía, y me decía pues, una amiga que vive en el País Vasco, eso es un bajón porque las leyes van a ser una porquería. Yo decía, no, pero algunas leyes pueden algunos no estar de acuerdo, pueden haber algún consenso transversal. Me dice, no. El 52% vota como bloque. Entonces, cada ley que propongan va a ser ley. Porque claro, votan como bloque. No hay posibilidad, de como licencio. Acá en Argentina, que por ahí una ley arrastra de todos los partidos algunos pocos. Y entonces, ahí es donde el bipartidismo se termina de volver una porquería. Porque... están todos unidos y organizados. Entonces, bueno. Entonces es como que no hay posibilidad de ninguna grieta. Bueno, le vamos a dedicar la muerte también a Rajoy, que cumple un año de haber sido elegido. Una porquería de persona con una porquería de plan de gobierno, odiado por la gente que se lo tiene que fumar por mucho tiempo más. Estas han sido las malas noticias de la semana, auspiciadas por la gente de Comidas del Rulo, Comida Casera y Cooperativa, que pueden encontrar en Facebook. Claro que sí, ¿cómo que no? No lloren tanto que ahora volvemos con cosas más divertidas. Pero antes un tema bajón. Bueno, para que terminen de llorar. El ritmo de la tierra. De la tierra. Se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. En revista La Pulseada de Octubre. Charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocaso, 26 y 27 de octubre. Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social. Talleres, paneles, pasantías. Comunicar es darle la vuelta. Organiza Fandango, Universidad Nacional de La Plata. Santiago Pampillón, Universidad Nacional de Rosario. Juventud Rebelde Rebelión, Universidad de Buenos Aires. Discutiendo y creando una comunicación comunitaria, alternativa y popular. 26 y 27 de octubre, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, La Plata. FM 106.3. Radionauta FM @gmail.com. La Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Bueno, escuchábamos Guitarra Comunista de El Mató a un Policía Motorizado. 9:18 en toda la República Argentina y también en los otros países que comparten el uso horario. Seguimos en vivo por la 106.3 Radio Nauta, la FM del Olga. Estamos acá poniéndole toda la pila, toda la garra. Estamos re excitados, no podemos parar. ¡Woo! Acordate que te puedes comunicar con la radio al 512-1690. Podés clavarnos me gusta o comentar en el Facebook. Pasar lo que quieras. Del Letter Sermón Pequeño Burgués Ilustrado. Y podés tuitearnos en el Twitter de Letter Sermón, que como su nombre le indica, es @LetterSermón. Sí, hablando de Twitter, también me dijo Provencín, que es la persona que escribe la columna de género, muy conocida seguramente por todos nuestros oyentes y oyentas, que quiere que la sigan en Twitter, porque tiene pocos seguidores, es @Provencín. @Provencín. El mío también lo paso, por las dudas, que es @ es Santiago G. ¿El tuyo cómo es? @Pati_Mayonix. ¿El tuyo? Yo, pero no lo uso yo. No, a mí no me sigue. Tommy Rod. @Tommy Rod. Sí. Somos todos amigos nosotros, sí. Nos seguimos y nos comentamos. Sí. Bueno, les quería introducir a esta cuestión. Ha llegado a esta redacción una noticia muy importante que creemos que es conveniente que la analicemos en particular y no en general. Este sentido, leerles el titular de esta noticia, que dice así: las 10 leyes más insólitas del mundo. Así se los digo. ¿Qué notón? Es un notón. Es un notón de Libre, por ejemplo. Lisa y llanamente. ¿Cuál fue la mejor nota del diario Libre recordado por todos y todas? El peluquero del Pollo Sobrero. El peluquero del Pollo Sobrero, qué notón. Chicos, vi el pelo del Pollo Sobrero y posta es muy, muy. No, top. Es terrible. Es como platinado. No, lo que dicen es que el Pollo Sobrero lo que hace es dejarse crecer el pelo, se lo cortan y son las extensiones de Susana. Seguramente. Que es él y dos mellizas, claro, suecas. Tiene el sueldo de. Tiene el sueldo de Ferroviario y de las extensiones de Susana. Bueno, te seguimos haciendo compañía hasta las 10 de la noche y estas son las 10 noticias más insólitas, las 10 leyes más insólitas del mundo que están relevadas por el diario ABC de España. Que diario facho si los hay. Sí, por supuesto. Por supuesto, seguramente deben tener un nivel de etnocentrismo estas leyes recopiladas. Bueno, voy con la primera. Sí, por dice, favor. En París está prohibido besarse en los andenes del tren. Un detalle, en realidad, si se lo compara con Dubái, donde es ilegal besarse en un lugar público. Bueno, qué sé yo. En los andenes del tren está bien, porque capaz que te pueden... Está prohibido besarse, pero... Igual la situación ferroviaria argentina hace que tal vez sea una medida de seguridad. Una medida de seguridad, porque tenés que tener cuidado que un tren no se te venga encima. Y no te digo andar chapando arriba del tren con la poca cantidad de aire que circula ahí adentro, que puede ejercer una presión sobre tu pecho que te desmaya. Por ende, me parece muy bien. La segunda ley insólita es que en la soleada Miami es un delito pasear por la comisaría en monopatín. Está bien. Sí, a mí me parece bárbaro. Están los legisladores, pero zarpado. No, a mí me parece bien porque pueden llegar a desconcentrar. También. Miren esta, en Ohio es ilegal tener un pez borracho. Pero ojo, vale aclarar, no se trata de un bicho alcoholizado, sino de un pez que lleva justamente ese nombre, pez borracho. ¡Ay, qué gracioso, ABC! Típico de diario monárquico. Bueno, en Francia, de vuelta, está prohibido bautizar a tu cerdo con el nombre de Napoleón. Y en Estonia es ilegal jugar al ajedrez mientras haces el amor. Ah, pero ahí ya son... No por imposibilidad física, sino porque está prohibido. Sí, bueno, sobre todo si estás jugando con la máquina esta, ¿cómo es? Deep Blue. Con Deep Blue. Estás jugando con Deep Blue y no podés hacer el amor con Deep Blue porque eso es, imagínate. Igual en esta noticia hay dos, entonces serían las 11 leyes más insólitas. Sí, esto es lo más violento que existe. En Tropea, el sur de Italia, una ley prohíbe a las mujeres gordas, feas o poco atractivas mostrarse desnudas en la playa. Según el gobierno municipal, solo las mujeres jóvenes cuya belleza permita glorificar al cuerpo femenino tienen este derecho. Hay que caer, incendiarles y darles vuelta a todo. Mal, no, horrible. Qué tremendo. Qué tremendo. Horrible. Miren, escuchen esta que es genial. Mentira, no era la historia, pero debe ser genial. En el Reino Unido está prohibido morir en el Parlamento. Ah, muy buena. Y además también es delito poner al revés un sello de correo en el que aparece una imagen de la monarquía británica. Como muy revolucionario, ¿no? Pones al revés. Es militancia light eso, ¿eh? Pequeño acto de rebeldía. ¿Cómo te juzgan si te morís en el Parlamento? Con bronca. Que a no tu familia por ahí. Sí. Te escupen la tumba, por ejemplo. Yo creo que te cuelgan y pasan todos con pelucas, ¿viste cómo son ellos? Que les gustan las pelucas. Que les gustan las pelucas, como el pollo sobrero. Bueno, en Carmel, Nueva York, una ordenanza prohíbe a los hombres llevar saco y pantalones que no combinen. A mí me parece una... me parece bien. Es una... porque... Hoy con la producción vimos, ¿te acordás que te señalé? Que era un hombre que había combinado muy mal el saco, no, la camisa con el pantalón, que era marrón los dos, pero era marrón claro abajo y marrón claro arriba y parecía una casata. Medio composé. Parecía una casata. Sí, San Bayón, o sea, y mejor si la gente combina la ropa, pero tampoco vas a andar... No, pero se darían discusiones muy interesantes con el policía. Pero mirá qué bien que me queda. Claro. Pero, ¿rayas y rombo, Tommy Roth? ¿Te parece? ¿Te parece rayas y rombo? Bueno, en Blythe, California, otra ordenanza dicta que una persona debe poseer al menos dos vacas para poder llevar botas de cowboy en público. Esa es muy buena. Esta es buenísima. O sea, no cancherías si no tenés por lo menos dos vacas. Es contra la careteada. Es como decir, vos podés pasar escuchando reggaetón a todo volumen si no debés cuotas del auto, ponele. ¿Entendés? Es como ordenarnos. Es una ordenanza, nos ordena. Bueno, y en Bahrein, un médico puede examinar los genitales de una mujer, pero no puede mirarlo directamente durante el examen. A eso es genial. Que ver la ley, deberá verlos a través de un espejo. Qué fuerte. Qué pelotudo. Esto es la viveza criolla, la viveza baremiana que mira a través del espejo. Chicos, chicas. Qué manera de hacer periodismo nosotros. Chicos, el 7D nos van a sacar si seguimos así. Creo que lo más fuerte que hemos hecho ahora por salirnos de la agenda de los medios hegemónicos ha sido leer las 10 leyes más insólitas del mundo. Seguimos la línea de Fontevecchia, que echa fotógrafos para bajar fotos de internet. Claro, nosotros echamos redactores y bajamos notas del diario ABC de España y las comentamos. Bueno, se la dedicamos a la persona que le haya gustado este momento. ¿Se rió totalmente, alguien en el mundo? Somos felices. Totalmente obviable de la programación de Radionauta, que podría reemplazarnos con ay, ay, ay las noticias tranquilamente en este momento. Bueno, llega el momento en el cual damos argumentos a nuestros legisladores, que tampoco están tan al pedo, porque sacan leyes importantes, interesantísimas, pero como que no llegan. Las ART, ¿no? Claro. Muy interesantes. Dice que hay remeras que dicen: yo vi a Página 12 operar por la ley de ART. ¿En serio? Sí. Muy buenas remeras. Es tremendo. Bueno, que nuestros legisladores podrían hacer un esfuerzo y haber declarado este jueves como feriado, porque hay un montón de argumentos que hubiesen permitido que nosotros no vengamos a trabajar como venimos todos los jueves, a cambio de unos mugrosos ticket canasta que nos pagan. Acá la gente de Radionauta. En principio, hoy podemos decir que es el Día Nacional del Agricultor, así que a todos los agricultores que no hayan salido con el conflicto rural a manifestarse, les mandamos. A los agricultores familiares. A los agricultores familiares, campesinos, etcétera, les dedicamos el programa del día de la fecha. A la gente de Parque Pereira. También. Y es el Día Internacional de la Alfabetización. Bueno, a todos los que hacen la noble tarea de alfabetizar. Incluso, mira, diccionario. No, al diccionario no. A la gente de la Real Academia le vamos a mandar un saludo también. Bueno, un día como hoy, pero de 1936, se crea el eje Berlín-Roma mediante la firma de un tratado de amistad entre Alemania e Italia. Una de las glorias del fascismo internacional. Es el día del amigo hoy entre los italianos y los alemanes. Benito y Adolf. Qué junta. Qué tertulia, ¿eh? Qué chicos, ¿eh? Y Franco ahí sacando la foto. Qué feo. Bueno, en 1938 muere en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Qué bueno, qué bien puesto ese paréntesis. Que nos aclare que Mar del Plata está en provincia de Buenos Aires y no otra. Porque a los extranjeros uno le tiene que explicar que Buenos Aires es una cosa, que el Río de la Plata es otra, que la Plata es otra, que la provincia de Buenos Aires es otra, que Mar del Plata es otra. Y que se llama todo igual. Y que todo también. Se llama igual y se confunden. Entonces acá aclaramos a toda la gente que nos está escuchando en el exterior que Mar del Plata es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Bien, en la playa La Perla, la poetisa y autora teatral Alfonsina Storni muere, ¿no? Claro. En 1938, vos me interrumpiste la frase y quedó horrible. Que en un suicidio altanero, si los hay, porque sí, hay sí. Que decir, me voy vestida de mar. Bueno. Sí. Encaró derecho, Alfonsín. Es difícil igual suicidarse así. Pues. Dicen que es un mito igual, que no murió, como dice la leyenda, que se sumergió en el mar y murió. ¿Pero es una leyenda? Hay como mitos alrededor de su muerte, no es que es una leyenda. Porque si se tiró de un alcantilado... O un acantilado. Claro. Y la oleada hizo que se rompiera el malote contra las piedras. Tiene lógica. Y ahí sí tiene más sentido. Dice que era grosa Alfonsina. ¿Alguien le llevó a quedar Alfonsina? Sí, pero. Sí, yo creo que sí. Yo tengo muchas amigas. Esto lo he contado ya, pero como el público se renueva, lo voy a volver a contar. A ver. Como yo soy nacido en el 84, saquen cuentas. 68 pibrio, como Chiche y Susana. En época de primavera alfonsinista tengo muchas amigas y compañeras llamadas Alfonsinas. Ah, mira vos. ¿Cómo le dicen Alfo? Alfon. Ay, qué horror. Alfon. O Raúl. Alfono. O Raúla. Bueno, mandamos saludos a las alfonsinas. Bueno, en 1979, un día como hoy, se aprueban en España los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco. No sirven para nada. Que no sirven para nada y ojalá que por fin se puedan divorciar. Sí. Ojalá se divorcien muchos amigos en el País Vasco, en Cataluña no tantos, pero son, supongo que tienen derecho a ser independientes también. Bueno, no nos podemos andar solidarizando con todas las causas justas del mundo. Todas las causas justas del mundo, te cansa. Bueno, en 1997 Diego Armando Maradona cuelga definitivamente los botines disputando como último partido un Boca River. ¿Cómo salió el resultado, Tristán? 3-3. 3-3 goles de histórico. No sabe. Está inventando. El Diego que es noticia estos días, que se mandó una de las suyas. Una maradoñana. Sí. Bueno. Qué tremendo. Me molesta igual los comentarios que surgen a colación de la noticia de Maradona. Porque todos apuntan a que la chica quedó embarazada a propósito para quedarse con plata, ¿verdad? Que con tal de no ir a trabajar a un Big Mac. Más vale. Sí. Son como tremendos. Todas las notas van para ese lado y no están buenas. No sabemos. Cada pareja es un mundo. No, y además es un estereotipo machista de los más rancios. Tremendo. Incluso merece una indemnización por habérselo bancado al Diego también. Sí. Tanto tiempo, no debe ser nada sencillo. Bueno, felices cumpleaños en la Tercer Mon Radio, episodio 32, a las siguientes personas. En 1881 nace Pablo Ruiz Picasso, pintor español. Pablo Ruiz, chicos, qué fuerte. Saludo a Picasso. Oh mamá, ella me ha pintado. Oh mamá. O la guerra, oh mamá. Oh mamá. Y hoy es el cumpleaños de... Bombardean Guernica, oh mamá. Ah, qué intelectual, el chiste. Hoy es el cumpleaños de Jorge Batlle, expresidente uruguayo, el autor de la célebre frase "Los argentinos son todos una manga de ladrones, del primero al último". Compárenme con Chile, con Brasil, con Estados Unidos, pero no me compare con Argentina, señor. Bueno, cuánta violencia, Jorge. Qué bueno que aclaran que es Batlle. Es expresidente uruguayo, y que pongan la frase después, porque en realidad si uno se pone a ver... Miren qué comentario que voy a hacer. Si uno se pone a ver, miedo. Los apellidos de los presidentes uruguayos se repiten todos. Como que bien de oligarquía, que el primo del hermano de... Claro, el padre de Batlle fue presidente también. Claro, Jorge. Este es Jorgito. Se llamaban igual. No, y que después se acuerdan de la reconciliación con Duhalde. No, patética. Tremendo. Que genial. Él llora. En un momento dice, yo tenía una novia argentina y se le cae una lágrima y se la seca. La cara de Duhalde. ¿Qué me importa él? Bueno, en 1960, y le mandamos un saludo fuerte porque lo queremos, nace Mex Urtiperea, músico, actor, escritor, conductor y humorista argentino, lo queremos. Bueno, en 1984... Vos no, porque cambiaste de tema enseguida. Sí, sí. Si no hubiese dicho, te quiero, Mex. No lo quiero, pero me cae bien. Mira, Katy Perry nació el mismo día que vos. Va, no sé si el mismo día, el mismo año, por lo menos. Mira, Alfonsina se podría haber llamado. Alfonsina Perry. ¿Qué canta Katy Perry? La queremos. Ah, sí. Esa. Bueno, probablemente, mira, les voy a tirar una. Miren, pueden hacer dos preguntas más en relación a los premios de Tercer Mon. Les recordamos a la oyentada que ya hay un equipo de trabajo grande de la empresa trabajando, pero que está todo bajo siete llaves. Se va a empezar a develar el misterio semana a semana a partir de mediados de noviembre. Así que, con los datos que tengo acá sobre la mesa, ustedes pueden hacer preguntas y yo puedo decir sí o no. Dos preguntas cada uno. No la desperdicies, dale, una yo astuta. Yo estoy completamente en blanco. Oh, bueno, yo ¿va a haber alfombra roja? Sí, por supuesto, aclara acá la producción. ¿Va a cantar Katy Perry? No. Probablemente su homologación folclórica, que es Alfonsina Perry, está haciendo unos covers de Fabiana Cantilo, que son covers de otra gente. Un metacover. Sí. Si Tristán ganara un premio, sí, ¿se lo dedicaría a Amado Vudú? No, claramente no. ¿A otro dato que les interese? No sé, ¿eh? ¿Quién va a pasar música? No. Ah, no se puede, porque sí o no. No. Sí podemos recordar. Qué genio maligno que sos. Lo que sí podemos decir es lo que ya sabemos, que es la sexta entrega de los premios Le Tercer Mon, más conocida como los premios Le Tercer Mon 2012. Que la entrega de premios Le Tercer Mon se realiza todos los años desde que existe el holding, menos el primer año, porque claro, hacía dos meses que existía. Claro. Que se premia lo mejor y a lo peor de la empresa, que suele votarse por internet, suponemos que este año también se va a votar en nuestra página, que los rubros cambian año a año, que hay premios por rubros y que también se elige el de Tercer Mon de mierda, que es como el de oro, pero en realidad como... Y aclaramos que, más allá de que están confirmados, los premios van a ser después del 7D. Por supuesto. Con lo cual no sabemos si vamos a estar intervenidos con gente de la gendarmería dentro de... O con Aníbal Fernández diciendo qué premio se entrega y cuál no. A mí me dio mucha impresión al ver un video de La Nata hablando de la ley de medios con un mapa de medios gigante atrás, ver el globito de Le Tercer Mon ahí atrás, tan chiquito, tan perdido entre tanto monstruo, y decir, bueno, no nos ataquen, viejo, tenemos muchos medios, pero son chiquitos. No podemos competir de igual a igual con el monstruo Clarín. ¿Se entiende? Cuando entremos en el globo del grupo Prisa. No, de electroingeniería. Que nos ponen, enseguida nos ponen a 7K de columnista. Porque lo primero que hace cuando te compran es empezar a intervenirte a poquito. Nos van a empezar a filtrar las buenas noticias, las malas. Cuando nos queremos acordar, lo tenemos al Aje sentado acá, haciendo ay, ay, ay, noticias. Sí, le mandamos un saludo también a Antonio. Y recordemos que está el institucional de LTM respecto del 7D. Sí, sí, sí. Que también lo pueden ver en el marco de los 7 años de Lettercermon. Así, ya saben, los premios Lettercermon en diciembre vamos a estar sorteando entradas, por supuesto. Va a haber muchísimas sorpresas. Mucha gente que va a venir a cantar, muchos cronistas extranjeros acreditados. El 13, 14. 14 de diciembre. 14. El 14 de entonces los premios Lettercermon. Todos los días te vamos a estar contando algo nuevo. Ahora vamos a escuchar una canción y vamos a volver. Ah, tenemos que pasar un aviso antes. Ah, a ver. Que es, mañana empieza el Encocaso, que es el encuentro de comunicación para el cambio social, organizado por la gente de Fandango acá en La Plata, de la Juventud Santiago Rebelde, Pampillón. De la Santiago Pampillón. Mañana a las 12 arranca con un panel en el que van a estar Darío Aranda, Marcha, La Pulseada y va a estar María Julia Oliván también. Y no sé quién más. Así que va a estar muy bueno, vamos a estar ahí y después les contaremos cómo estuvo. Pasado el chivo, nos vamos a escuchar una canción. Volvemos con más, no con más, sino con lo mejor de Lettercermon Radio acá en 106.3 Radio Nauta. Claro que sí, como que no, por supuesto. Just put my spine out of place. Hey man, my school is insane. Hey man, my work's down the drain. Hey man, but she's a total blam blam. She said she had to squeeze it, but she and then she all on me man, 'cause she can't afford the ticket. There's only room for one. Here she comes, here she comes. Oh, don't lean on me, man, 'cause she can't afford the ticket. Back from Suffolk City. Oh, don't lean on me, man, 'cause you ain't got time to check it. You know my Suffolk City. Who's out of sight? She's alright. Must 21:40 en la República Argentina, también en Radio Nauta. Faltan 20 minutos para que termine el programa, lo cual sí. Es una... Y nos queda la... una barbaridad de cosas, una sí. Barbaridad. Escuchábamos Suffragette City, la ciudad del sufragio, del genio total de David Bowie. David Bowie. Argentinemicémonos. Argentinemicémonos. Recién inventamos otro término que era que Patty se estaba, estaba como muy risueña y le dijimos que por favor que madure porque se estaba feudalizando, en tanto se estaba volviendo enana feudales. Y yo no entendí. Yo tampoco entendí al principio. No, porque la verdad que a esta hora se hace muy difícil entender todo. Además tenemos el humor muy universitario. Digamos. Claro, yo estaba pensando en otra cosa, en la Inquisición estaba pensando. Claro, y yo te doy con la feudal. El vasallaje. La feudal es que, además de conducir Infama y estar en Showmatch, está haciendo su doctorado en Historia, le deseamos toda la suerte del mundo. Perdió todo el encanto desde que se volvió una mina así como seria. Viste que... Que... ¿Se volvió una mina seria? No, viste que... Me encanta, pregunta acá Tristan B. Se preocupa por todo y opina sobre los dramas del famoso. Bien elegida igual junto a Marina Calabró en Infama porque tienen las dos el mismo perfil superficial comprometido, ¿no? Es difícil de encontrar. No sé quién más puede ser. No sé si... A ver... ¿Viviana Canosa? No, Viviana Canosa es comprometida en serio, se fue a Haití, chico. O sea, se fue. No es frívola, vamos. Tiene un solo porque está embarazada ahora. Y salió en la tapa de gente diciendo la traducción. Al primer polvo quedé embarazada. Era una cosa así. Ella quiso quedar embarazada y esa noche quedó embarazada. Qué suerte. Bueno, en fin. ¿Cómo se fue transformando Viviana Canosa? Sí. Pasó de ser Morticia Adams a ícono sexual. A luz. Ella es luz sí, ahora. Era luz. Oscuridad. Dark Vader, libro. La historia de Dark Vader a la inversa, ¿no? Sacó un libro también. Sí, sacó un libro, lo hemos nombrado acá, que tiene la Basta de Miedos. Basta de Miedos. y está escrito, es finito el libro, tiene letra Arial 18 y lo escribió en un fin de semana. Bueno, bestseller, el libro de Canosa, le decíamos la muerte también. Pero ahora vamos a hablar de ese momento tan lindo que nos encuentra reunidos en comunión, reunidos y reunidas a ustedes, a nosotros. Ahora se van a poder reír como yo. Sí, nos vamos a unir porque llega el momento en el cual celebramos lo lindo que es el mundo, las buenas noticias que nos traen los mensajeros que no matamos. Los buitres buenos. Los buitres buenos, los fondos no buitres. Bueno, la primera se llama Lechita para la criatura. Qué fuerte ese titular. Una mujer de 44 años amamanta a su perro desde hace ya 4 años. Sí, escucharon bien. Lo amamanta con su propia leche. La mujer californiana tiene 2 hijos, pero no pudo amamantarlos durante sus primeros años de vida. Sin embargo, una vez vio que su pequeño perro tomaba de la leche que ella le dejaba a sus hijos. Y dijo, uy, a ver si se prende, y lo amamantó. ¡Qué fuerte! Confesó que este rol con su perro, Spider, le hace sentir completa y mejor madre. Sí, además le hace sentir los pezones, un dolor a la miseria. Que no le muerda, por favor. Que no le muerda. Acá el operador trajo a su pequeño perro, me estoy imaginando. ¿Cómo se llama el perro? Amaru. Ay, ay, ay, las noticias. Amaru, que si te llega a aprender, mira, vos podrías colaborar con la crianza de Amaru, proveyéndole algún tipo de... Esto se puede ir al carajo. Alerta, alerta, estás por romper la dieta. Hay que frenar en este momento y pasar a la segunda buena noticia. No, igual yo quiero saber si la gente vio, y si no, búsquela en internet, la foto de la mujer con el perro dándole de la... No, es tremenda, tremenda. Es la historia de Rómulo y Remo al revés. Y desagradable. Y no. Sin lobos. Y claro. El perro. No. Digamos que la rosa no llega a ser su antónimo. No, pero es el mismo concepto. Es de la loba que, por amor a la naturaleza y a la humanidad, amamantó a los pibes. Y esta mujer hace lo mismo con sus perros. Sí, también es una medida ecológica donde no desperdiciamos nada. Donde te tiro en la bolsa verde, te separo los residuos, te doy la teta del perro. Como muy un estilo de vida de granja, ¿no? Me imagino a esta mujer viendo... Sustentable, 100% sustentable. Todo se usa y se reutiliza. Debe ser Amish. No quiero saber qué hacen con el perro cuando crece. No. Un zombie y un funeral. Sucedió en Brasil, al norte del estado de Bahía. Un hombre espantó a su familia al aparecer vivo en su propio funeral, en donde sus parientes estaban velando por error a un muerto desconocido que habían confundido con él. Es el argumento básicamente de Esperando la carroza. Claro. Hoy se reestrenó. ¿Qué película? Los familiares del zombie explicaron que fueron informados de que Gilberto, tal su nombre, había sido asesinado el sábado en un tiroteo, por lo que fueron por lo que fueron a la morgue y reconocieron el cadáver de un hombre que creyeron que se trataba de su pariente. Son los zapatos de mamá, gritó uno. Hubo un gran susto, algunas niñas se cayeron, se desmayaron. La sorda se quedó rezando en el fondo. Detalle, la gente salió corriendo, la calle se llenó de motos y de automóviles. Relató la brasileña María Meneses a la televisión Globo. Cualquiera. Llenó de motos y automóviles. Es Aymar un caso para tratar en el encuentro de mañana. No, pero además, esta periodista, por favor. La crónica, ¿no? No. La crónica que tiene básicamente seis detalles, más o menos. Los familiares del zombie explicaron que fueron informados de que Gilberto había sido asesinado en un tiroteo. Creyeron que se trataba de su pariente el muerto cuando fueron a la morgue. Hasta ahí va bien porque es informativo. Ahora viene bien la crónica. Hubo un gran susto. Gritos, ¿no? Me imagino como... ¡Oh, así. No es! Algunas niñas se cayeron. O sea que de un total de 12 niñas, 6 o 5 se desbarrancaron. Y aclara por las dudas, se desmayaron. Claro, se cayeron, se desmayaron. La gente salió corriendo. Entonces Gilberto dice, pero al final nadie me quiere. Dice, claro, encima que estoy vivo. Encima que estoy vivo, caigo. Los saludos salen todos corriendo. Y ahí viene el detalle genial, que es que se llena de motos y de automóviles. Por ahí es la gente que estaba huyendo. Pero entraron a la funeraria. Porque si vos ves, la gente salió corriendo. Ah, no, la calle se llenó de motos y automóviles. Ahí me queda mucho más claro. Sí, igual no tiene sentido. Bueno, se acabó el mito, dice la tercera buena noticia de la semana. Un grupo de científicos y científicas canadienses aseguró haber descubierto, mediante un robot, las ruinas de una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas, lo que asociaron rápidamente con la Atlántida, el mítico continente desaparecido hace 10.000 años. Estaría ubicada a unos 700 metros de profundidad hacia el norte de las costas orientales de Cuba. La Atlántida, mencionada y descrita por primera vez por el filósofo griego Platón, desapareció, según la leyenda, por una inundación, un gran terremoto o una erupción volcánica hace más de 10.000 años. ¿Lo leí tan bien? Muy bien, 10. Muy bien vocalizado. Dije Atlántida. Y no Antártida. Atlántida Vigil. Dije, no sé, me pareció... No, la verdad que bien. Me siento bien, me siento pleno. Tomé terma toda la tarde. Yo no sabía que el Triángulo de Bermuda estaba cerca de Cuba. Sí, yo sí, porque es el eje del mal. No, lo que sigue sin quedar... Ah, ¿y quiénes son los otros dos? Las Bahamas y otro más. Trinidad y Tobago. Antigua y Barbuda, que me encanta esa isla. Que tiene el nombre menos marketinero de todos. Porque vos decís, me voy a de vacaciones. ¿A dónde? Antigua y Barbuda. Decís, qué bajón, es mi tía Celia. Lo que no se termina de explicar acá es por qué... el Triángulo de las Bermudas, la gente se pierde porque puede haber una ciudad ahí enterrada. Son dos cosas distintas igual. Ah. Una cosa es la ciudad que se supone y ahora se ratificó que está hundida. Y otra cosa es que decían que había como una especie de campo magnético que desaparecían barcos y aviones. Mira, si esto fuese una... Si tuviésemos una producción seria en este momento, habría en conversación telefónica... Un canadiense. Un científico de Discovery Channel aclarándonos todas estas cuestiones. Sí, como la producción no es seria... Buen neutro. Y tiene una remera con una rata dibujada, desagradable. No lo tenemos. La verdad que no. Y seguimos... Es lo que hay. Ay, chicos, es temática esta buena noticia. Miren cómo sigue la que sigue. Seguimos con la lactosa. Científicos crearon el mapa completo de las estrellas de la Vía Láctea. Ahora tiene 84 millones de estrellas, un número 10 veces superior al que se tenía antes de este avance. Se trata de un catálogo construido en base a múltiples observaciones del telescopio Vista, un poco más de ingenio, por favor, instalado en Chile. El ESO, Observatorio Europeo Austral, indicó que este conjunto de datos contiene 10 veces más estrellas que estudios previos y es un importante avance para el conocimiento de la galaxia a la que pertenece la Tierra. La imagen obtenida es tan grande que si se quisiera imprimir con la resolución típica de un libro, mediría 9 metros de largo por 7 de ancho. Me encanta que el Observatorio Europeo Austral se llame el ESO. No puede hacer otra cosa que confirmar algo. Claro. Eso. Claro, eso. Eso. Igual, eso. Hay otra sigla que es genial, que es de un centro de investigación que se llama SEXO. Sí. Bueno, y es el centro de estudiantes de mi facultad. Pero eso es adrede, porque si no le cambias una sigla. Y sí, más vale. Somos contra rebeldes. Buah. Chicos, la última buena noticia de esta semana tiene que ver con lo siguiente. Dice, pop para divertirse. La cantante norteamericana Lady Gaga se presentará en Argentina el 16 de noviembre en River y la diputada María José Lubertino, mi amiga personal, tu personal, amiga personal, la que me retuitea, espera rendirle homenaje. La legisladora kirchnerista presentó un proyecto en la legislatura porteña para declarar huésped de honor a la popular cantante norteamericana. Se preguntarán por qué. Sí. ¿Por qué? ¿Pueden decir por qué al mismo tiempo? Se preguntarán por qué. ¿Por qué? En los fundamentos del proyecto, Lubertino, o arroba Lubertino como es en Twitter, argumenta que Lady Gaga, qué fuerte poner que Lady Gaga, ¿entendés? Como que es poner que los Transformers, es una firme defensora de los derechos de la comunidad homosexual, manifestándose en contra de la ley Don't Ask, Don't Tell, no preguntes, no lo digas, la cual prohíbe servir en el ejército a los homosexuales que demuestren su preferencia sexual abiertamente. Fue así que pidió a sus seguidores que se movilicen y hasta envíen cartas a sus representantes en el Congreso para que deroguen esta polémica ley instalada en 1993 bajo el mandato del presidente Bill Clinton. Tomó aire. También se halla a favor de la aprobación del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, ley que suma cada vez más apoyos, tanto es así que el propio presidente Obama confíe en que esta ley será equiparadora de derechos entre los estadounidenses. Sus esfuerzos por ir a una sociedad más tolerante e igualitaria están a la vista. A esta activa participación se suman las letras de sus canciones. Cualquiera Lubertino. Qué fuerte. Que son la forma más pura de comunicar y conducir a las nuevas generaciones a un mundo en el cual cada uno se acepte como es y haya una mayor aceptación entre todas y todos, señala el proyecto. Comentarios. Puedo opinar. Me parece una reverenda pelotudez. ¿Por qué? A mí también. Chicos, ¿por qué? Porque sí. Hace otra cosa. Además, hay un montón de gente que está en contra de esto y no la va a recibir Cristina. No sabemos. Bueno, De la mano de esto, fuerte la foto de las abuelas de Plaza de Mayo con Luis Miguel. Sí, me pareció fuertísima. Muy fuerte. Me recordó a otras, que la más patente que tengo es la de Cristina con Madonna e Ingrid Betancourt, que es yo en algún momento voy a hacer un póster con esa foto. Es como la foto de Bob Marley, Jagger y Peter Tosh. ¿Existe esa foto? Sí. Mira, ahora con el montaje. El otro día encontré una original que la subí a mi Facebook personal de Valeria Lynch con Michael Jackson. Chicos, si no está trucada, me muy parece. Muy desagradable fue esa foto. Fuertísima, porque una esforzándose por tomar sol y el otro blanco leche. Es. No sé, yo los quiero a los dos, son parte de mi juventud, mi de mi vida, de mis deseos, de mis valores. Pero igualmente juntos, más que Dinamita, son tremendos. Tremendo. Sí, Luismi en la Casa Rosada es como mucho. Sí, bueno, porque se huele. Antes John Penn, Bono, qué sé yo, son pasa. Uh-huh. Pero Luismi. Sí, Luismi que no tiene ninguna injerencia. ¿Cómo están esta noche? Que no tiene ningún tipo de injerencia en cuestiones públicas. De hecho, no da notas, ni siquiera se posiciona con respecto a nada. No, y si hubiera sido Ricky Martin, que salió del closet, también, está bien. Chicos, está sonando la música de despedida. Yo que quería fuerte. Despotricar un poco. Despotricar no, dos no, segundos no. De despotrique. No, pero ¿por qué los que cantan, los famosos, tienen que ir a ver al presidente del país donde van a cantar? Porque somos un país colonizado. Y cholulos, 100% cholulos. Cuando va Patricia Sosa a Miami, sí. La recibe. La bombardean. Obama, no. No, chicos. Bueno, esto ha sido Le Tercer Mon, episodio 32, en la operación Aymar. Gracias, Aymar, como siempre. Excelente lo tuyo. Nos encanta tenerte. Tristán B en la producción. Manuel M desde Venezuela, en nuestro móvil, hoy internacional. Bueno, Pati, ¿a quién le querés dedicar este brindis? El brindis. Voy a brindar por la mujer amamantadora y solidaria. Sí, le podemos regalar un sacaleche, que me parece uno de los objetos con nombre más explícito y menos metafórico del planeta, sacaleche. O el sacamoco. El sacamoco también. Yo antes de brindar voy a anunciar el inicio de mi campaña para que me voten, para ganar algún premio. Bueno, es lícito. Manden qué horrible esto, ¿eh? Sí, tremendo. Manden 2020 a... No, manden algo al 2020. Así vas a perder. Otro argumento de por qué no hay que votarlo, ¿no? Por eso y por las preguntas que le hizo al genio maligno. ¿Y por qué brindar? Por el verano. por el verano brinda Tommy Roth. Ah, no empezó el verano. Mi brindis, sí, el 21 de diciembre. Mi brindis es para Gilberto, que es la persona que resucitó el zombie que apareció provocando tanta llegada de motos y automóviles a su velorio. Bueno, recuerden. Niñas cayéndose. Recuerden que pueden seguirnos todo el tiempo en letersermon.com. Métanse, hay un montón de gente linda queriendo compartir sus ideas desde ahí. Recuerden también que a partir de ahora los empezaremos a informar sobre todo lo que tiene que ver con la entrega de los premios Letter Sermon 2012. Desde En Eso Estamos, el día 14 de diciembre. Algún día me lo voy a aprender bien el día. Mi nombre es Santiago G. Patti, a mi izquierda. Chao, Patti. Será hasta la semana que viene. Chao, hasta luego. Tomás. Chao, Santi. Que te sea leve. Chao, Patti. Bueno, mi nombre es Santiago G. Esto ha sido Letter Sermon Radio. Será hasta la semana que viene, como todos los jueves, si Dios quiere. See skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world, the colors of the rainbow sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Much more than I ever knew, and I think to myself.